blanco es el aire entre tú y yo, cada día, cada sol, cada día, cada sol, mi color, tu color, nuestro color. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise, in the morning when we rise. That's the time I love the best. Verde es el trigo del amanecer. En el hueco de mi voz, mi color, tu color, nuestro color. Mellow is the feeling that I get when I see her. See her, that's the time, I love the best. Lila es el color de la verdad, cuando pienso que no tengo que pensar, cuando sé que vivo por casualidad, mi color, tu color. Triste es el color del huracán cuando suena, si te vas, cuando suena. Si me voy, mi color, tu color, nuestro color. Blanco es el aire entre tú y yo cada día, cada sol.